Soy un medio hombre, soy Es lo los que restos. dejó Cancún de Joey. Y falta una semana más. Mi hermana utilizó su poder de convencimiento y chantaje para hacer que me quedara una semana más para estar con ella. Pero claro, la razón por la que me tengo que quedar una semana más es porque ella decidió irse todo lo que fue Navidad y Año Nuevo. No fue mi culpa. Se fue, ay, Se no. fue, se fue a Canadá. Ella y su familia se fueron a Canadá. Ajá. Dame un segundito. Ay, perdón. Entonces, pues ya vi los episodios de lo que ya salió. ¿Y cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Un placer tenerlos una vez más con nosotros en esto que se llama Comic Manía, a través de Radio 620 AM, Cadena Raza. Y como siempre, todos los miércoles, o si no, mínimo la mayoría de los miércoles, me acompaña la bellísima Mena Vox. Mena, saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Hola a todos, feliz año. Ah. No, honestamente no, no, no sé si comparto tus sentimientos, porque Con todo. tú estás pasando, no sé, la Navidad y el Año Nuevo con tus seres queridos. Yo estoy en Cancún. O sea, También estás con tus seres queridos y en Cancún. Y en Cancún. ¿Qué sí, pero no, quieres? no me quieren tanto. Entonces, No. estoy sufriendo. Adivina, adivina, ¿cuántas veces he ido a la playa? Ni una. Ok, estuviste relativamente cerca, solo fui una. Y eso con trabajo, porque lo que pasa fue que fui, pero estaba nublado, porque está lloviendo ahorita en Cancún. O sea, el domingo pasado, que tenía todo el día libre, porque ya había ido al gimnasio toda la semana, me puse mis patines, porque obviamente traje mis patines. De hecho, tuve todo un Claro. rollo, tuve un rollo mareador en el aeropuerto cuando traté de venir, porque traté de pasar ¿cómo se llama? Mis patines en cabina conmigo, o sea, para yo llevarlos dentro del avión conmigo en vez de meterlos en la bodega del avión. Ajá. N mil problemas, perdí dos vuelos, llegué a Cancún a las 11 de la noche el 24. Mi mamá estaba súper contenta conmigo ese día, no sabes. Pero bueno, no hicimos fiesta ni nada, nomás estuve acá. Y pues me fui patinando ese día a la playa y llegando se puso nublado, entonces he ido una vez a la playa, pero he patinado mucho y he ido al gimnasio todos los días y aún así Muy creo bien. sigo subiendo de peso porque, o sea, Cancún tiene como que ese efecto en mí, me hace expandirme, ¿no? Pero bueno, no hablemos de eso, hay que hablar de cosas más importantes, cosas que en serio nos competen a los dos y no solo a nosotros dos, sino también a todas las personas que escuchan este programa y obviamente vamos a hablar de cómics y todo También lo a relacionado. todos les importa saber cómo pasaste tus Sí, vacaciones, así que no te mal. preocupes, no te preocupes. Está bien. Siéntanse bien. Si en algún momento han sentido envidia por cómo vivo mi vida, este es el momento en el que se pueden reír. Decir, ok, ya, le está yendo mal. Está sufriendo, no lo está gozando. Ya me siento mejor por mí porque le Sí. está yendo mal así. Entonces, No, no puede ir mejor. hermano. No creo que alguien en su sano juicio sienta envidia de cómo vives tu vida. No te preocupes. Yo, Pero sí. Entre la dieta y el gimnasio, yo sé que nadie envidia eso. Pero bueno, ya sé. empecemos el 2022 con toda la energía, o al menos la energía posible, porque me está dando catarro. Porque los cambios de temperatura me afectan mucho, ¿no? En mi casa y en algunos otros lugares cerrados, obviamente, hay aire acondicionado. Ojalá sea catarro, porque oye, por acá A ver, todos dime, dime. están bien contagiados, Ah, ¿eh? no, aquí también, ¿eh? Sí, no, está terrible por Claro. acá. Digo, lo Es bueno que. es que ya no les pega tan fuerte, pero Claro. sí hay una acá de Una ola, ¿no? conocidos. Sí, creo que nunca en 2 años de pandemia había conocido tanta gente contagiada al mismo tiempo. Pues, según mi mamá me dijo, yo no me fijo porque yo no sigo las noticias, yo estoy demasiado ocupado viendo en cómics y ¿cómo se llama? Y todo lo que tenga que ver con el mundo de los cómics. Y resulta que me dijo que después, exactito después de Año Nuevo, aquí en Cancún, se dispararon al 1000% todos los contagios. Supongo que porque obviamente todas las fiestas que se hicieron, todas las reuniones que se hicieron. Y aquí tenemos a muchos visitantes de los Estados Unidos. Y ellos sí, para ellos, el uso del cubrebocas es no existente en todas las facetas de su vida. Entonces, obviamente, pues, se desató una ola de contagios. Yo hasta ahorita estoy bien, al menos lo único que tengo es un poquito de cosquilleo en la garganta y eso lo reconozco perfectamente bien, porque los cambios de temperatura me causan eso. De hecho, cuando yo vine a Cancún, estaba yo muriéndome de temperatura. Toda la noche despierto, lleno de mocos, la nariz y todo eso, y fue nomás un simple catarro, porque yo tengo la mala tendencia, no sé si tú ya lo has llegado a ver. ¿A no tener ropa? Uno, tomo algo frío, perdón, tomo algo caliente, seguido inmediatamente por algo frío, ¿no? Entonces, por eso siempre me empieza en la garganta. Empiezo a sentir como un cosquillo en la garganta y digo, ya sé qué es esto. Y lo empecé a sentir un poquito ayer, hoy se intensificó, entonces yo creo que es eso. Pero quitando eso, todo bien. Y obviamente hoy igual me levanté súper tarde, como todos los días que estoy aquí. Que además es una hora más, por cierto. Entonces me levanté súper tarde, como suelo hacer. Hice un poco de ejercicio, pero como no había preparado el programa para variar, no había visto las tres series que salieron entre ayer y hoy. Las tenía que ver para poder hacer el programa. Entonces, pues por eso no he podido ir al gimnasio. Terminando el programa voy a tener que comer, esperar un ratito, irme al gimnasio. Y ir al gimnasio en la noche, o sea, no sé, se siente como que no hice lo que yo debía de hacer en el orden correcto. Ni modo. Pero bueno. Así es tu dura vida. ¿Y cómo te ha ido a ti? ¿Bien? ¿Estás contento? Yo te veo bien, te veo muy contento. Yo estoy bien, sí, todo bien. Mira, yo Navidad también la pasé fatal. Me enfermé perfecto. Horrible de una gastritis. Ok. No pude comer como en una semana. Pero ya, todo bien. Bueno. Muriendo de frío. De hecho, si puedes ver la ventana de mi cuarto, parece que son las 8 de la noche. Porque en mi cuarto siempre está oscuro y hace muchísimo frío. Entonces estoy... Ok. Entonces, muriendo. A mí me gusta más. Yo quiero ya sentir frío porque aquí en Cancún... Cambiemos de lugar. En Cancún, no sabes. O sea, cada vez que salgo, me pongo a sudar como no tienes idea. Y cuando voy patinando de mi casa a casa a mi gimnasio, son... ¿Qué te gusta? 12 minutos patinando, llego pero empapado de sudor. Parece que me llovió, te juro que parece que me llovió. Pero bueno, son demasiadas cosas. Pero bueno, vamos a empezar con este programa. Mi queridísimo Toño, por favor, nuestra primera imagen del día de hoy. Bueno, obviamente tenemos que darle neta todos los elogios, todos los aplausos a Spider-Man No Way Home. Ha estado rompiendo todos los récords de taquilla. Cada vez, creo que ya sobrepasó el billón de dólares y no va a detenerse. Y ha logrado esta película hacer algo que ninguna otra película del MCU ha logrado. Que mi hermana la vea y me diga que le gusta. Wow. Tienes que recordar que esta pobre mujer, mi hermana, Carla Moisés, sí, mis papás no tenían nada de imaginación, ella tuvo que chutarse todos los años donde yo no tuve amigos ni un programa de radio para sacar todo mi conocimiento de cómics, y se lo tenía que decir a ella, y ella tenía cero, hasta el día de hoy, cero interés en todos los superhéroes. Los conoce, obviamente, pues porque creció conmigo y tiene como que una noción de algunos de ellos, pero se rehúsa por completo a saber cualquier cosa de superhéroes. Y rara vez va a ver películas de superhéroes. Y esta vez solo fue porque su marido y su hija obviamente lo fueron a ver. Y la vio y le gustó y me sorprendió. No se quejó absolutamente de nada. Dije, no manches, no puede ser. El Hombre Araña ha logrado algo que jamás había pensado. Y en general, hasta aquí sigo viendo que estén llenos los cines, a pesar de todos los contagios. A pesar de que Spider-Man disparó la cuarta ola de contagios... Pues no, pero que es sí. Que de hecho, sí, yo creo que sí tuvo algo que ver. Y también el hecho de que fue la película que revivió el cine, ¿no? Sí, es que ya ahorita... Después de la pandemia. Del gimnasio donde yo voy, siempre cruzo la calle, cruzo una avenida para entrar a una plaza y tomarme un café en un Starbucks. Y para llegar a ese Starbucks tengo que a fuerzas cruzar a través de un Cinépolis. Cuando yo llegué estaba casi vacío. Pero más o menos he visto cómo se ha ido creciendo y cada vez hay más gente y cada vez hay más gente. Y, por decirlo, los fines de semana está a rebosar el cine. Yo creo que en gran parte es gracias a esta película. Digo yo, qué lástima que no... Por Matrix no creo, ¿verdad? Uf, ¿sabes qué? Nomás para que veas. qué tan mala fue Matrix, ¿no? Es para que veas qué tan mala fue Matrix. Se me olvidó incluirla aquí para poder criticarla. ¡No! La vi antes pues de mira, venir. Pues mira, rápido, rápido. La vi antes de venir y te juro que ya se me olvidó por completo que la había visto. O sea, hoy estaba haciendo un recuento de todas las cosas que he visto, todas las series y etcétera, y se me olvidó por completo. ¡Qué mala película! ¿La tuviste? ¿Tuviste ¡qué la tristeza! Desgracia de verla? No, ves que te dije que me metí por error a verla. Pero por error. No, me salí. No, digo, no me salí por lo mala, me salí porque yo quería ver Spider-Man. No la he visto porque es que toda la gente que ya la vio me dice lo mismo, que no vale la pena. No vale la pena. Es que sí. Y es triste decirlo porque es una de las películas que neta marcó el cine. La primera totalmente, película. Totalmente, marcó una generación. Totalmente de acuerdo. O sea, cuando esa película salió, el cine era de una manera, las escenas de acción eran de una manera, las tomas, la filmación, muchas cosas eran de una manera muy estricta y esa película nos dio todo un nuevo lenguaje cinematográfico. La historia es buenísima, uh-huh. Las actuaciones están soberbias en esa primera película, es fantástica y concluye súper bien. Desafortunadamente ya son 3 secuelas que les han hecho, o sea, y cada una de ellas es peor que la anterior, pero esta además tiene algo peor que las anteriores. Es totalmente innecesaria. Definitivamente. No sé hay razón. Cuál fue el capricho de hacerla, aprovecharse pues de todo el furor por el Y2K que estamos viviendo. Pues sí, el Flow 2000, yo vestida en Flow 2000, pero no. No. Una decepción total por lo que veo. No la he visto. Tal vez la vea cuando salga en streaming, que al paso sí. Que va, no tarda. Yo creo que ya pronto. Ya, ya pronto. No se manda. Sí, es muy mala. Y lo triste es que también tratan de meterle como muchos mensajes meta, en donde está, supuestamente dentro de esta película, no te voy a spoilear nada porque neta no tienes muchas ganas de verla. Todo fue un sueño en la mente de Neo. Ajá. Y ahorita él es un programador de videojuegos. Y Matrix Reloaded y Matrix Revolutions fueron videojuegos que él diseñó. ¿Ok? ¡Qué fuerte! Y resulta que para la compañía que él trabaja es Warner Brothers. La misma compañía y distribuidora que sacó, ¿cómo se llama? Matrix. O sea, hay una escena donde Neo está hablando con su jefe y su jefe le está diciendo, hay que sacar un cuarto videojuego de Matrix. Y Neo dice, okay. No creo que sea necesario, ya dije todo lo que tenía que decir con los 3 capítulos que hice. Y dice su jefe, bueno, Warner Brothers ya nos dijo que si no lo haces tú, lo van a hacer ellos por su cuenta. Entonces tienes la opción. Y dije yo, esto fue exactamente lo que le pasó a las hermanas Wachowski. A la hermana, porque creo que solo una la hizo, ¿no? Ajá, sí, se lo dijeron a las 2 y una de ellas dijo, ¿sabes qué? Pues yo no estoy interesado o interesada. Y la otra dijo, pues, ¿sabes qué? Yo sí lo voy a hacer porque tenía que, creo que se murieron sus papás. Ajá. Y ella tenía que como que ocupar suavizar su mente. Ajá, suavizar su mente. Y dijo, bueno, ya no tengo a mis padres, pero tengo a Neo y a Trinity, que fueron esos personajes tan importantes en mi vida, me marcaron mi vida, marcaron mi carrera. Ajá. Pues voy a darles una secuela. Pero lo único que está haciendo es, no sé, destrozar más a los personajes. Porque cada vez siento menos interés por ellos, ¿no? De tanto que me impactaron en la primera película, ahorita uh-huh. Verlos. Y digo, afortunadamente no se ven tan acabados, porque luego ves algunas series o películas con los actores ya años después. Y sí, Sex and the City. Bueno, no. ¡Auch! No, no se sí. Ven acabadas, pero sí. Pues mira, es normal, el paso normal del tiempo, pero sí. Pues pero sí. Ya no están para esas cosas. Por decir, esta Kristen Davis, creo que se llama, ¿no? La Charlotte. Charlotte, ajá. Ajá. Está tan estirada de la cara que se ve rara. Y después la otra, se me olvida cómo se llama, Cynthia... La Cynthia Nixon, ajá. Esa mera. Se ve súper acabadísima, o sea, no envejeció nada bien. Pues ya las veo bien, pero sí te... O sea, sí, sí, sí como que choquea. Digo, no por ella, sino por ver el paso del tiempo que dices, ¡tras! Por ahí vamos todos. ¡Tras! ¡Para allá voy! Ahí me veo en 10 años como la Carrie, bueno, con la espalda destruida, pero... Nos dice nuestro buen amigo Toño que nos tenemos que ir a un corto comercial en un minuto, pero nosotros seguimos aquí. Aquí seguimos. Nosotros seguimos aquí, pero ustedes continúen escuchando Comic Mania y continúen escuchando Radio 620. Pero bueno, sí, entonces yo vi, vi los primeros como 3 episodios de Sex and the City. ¿Cómo le llaman ahorita? And So It Goes, ¿no? And Just Like That. And Just Like That. Just Like That. De plano no dice mucho ruido. Un comentario de Vane. El paso del tiempo que a Carlos le gusta negar. Pues sí, así, ni modo. Así como ves a Carrie Bradshaw, ahí vas a estar. Así como ves a Kristen Davis toda estirada. Próximamente, ¿no? Próximamente. Sí, ya estoy hablando con mi hermana para que me lleve con su, ¿cómo se llama? Doctor, para que me haga un poquito de, ¿cómo se llama? De Botox aquí. El Botox. Con 3 toneladas aquí en la frente. Mira, un poco de Botox no le hace mal a nadie. Tú date. Pero bueno, entonces es muy triste de haber visto esta película de Matrix. Y lo peor de todo es eso, ¿no? Que además la sacan. Cuando está ahorita este Leviatán, este coloso llamado Spider-Man No Way Home, que, o sea, ya de plano no puede, ¿cómo se llama? Nadie puede con él. O sea, creo que todas las películas que están saliendo ahorita. Sí, están de hecho salió una de Guillermo del Toro, ¿no? Que no ha salido aquí. No ha salido aquí, ya salió en los Estados Unidos. Hace años y nadie la puede ver. De hecho, la que fui a ver que ya llegó es una película que le tenía algo de esperanza, se llama 355. Son de 5 chicas espías. Dije yo, mira. Con Bucky. Chicas espías y Bucky. Me cae tan bien Jessica Chastain, la protagonista, que dije, ¿sabes qué? Quiero ver más de ella. Y la fui a ver. Y es tan aburrida. O sea, después de ver una película. ¿En serio? Después de ver una película como Misión Imposible y ver el nivel no sé cómo se llama, de tensión en la que te tienen todo el tiempo, de adrenalina en la que te tienen todo el tiempo. Ver esta película es así. Y las actuaciones están bien. Sí, tiene muy buen cast. Tiene un excelente elenco, pero pues no están haciendo nada. Y después, por decir, se van de una cosa a otra y nunca ves el proceso de cómo se les ocurrió la idea de ir de aquí para acá, para acá. O sea, como que nomás, dice, tenemos que encontrarla. Corte A, ya están en la casa de la persona que tenían que encontrar. Mm. ¿No? ¿Ya comprendes? Como que hay muchos brincos de lógica. Sí, llegó. Sí, lo logré. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo todo bien, todo bien. Hola. No te preocupes. Estamos ahorita perdiendo el tiempo en muchas cosas, pero sí vamos a hablar de Boba Fett. De Boba Fett. Muy bien. Claro, he visto los 3 episodios. No he visto el tercero. No he visto el muy de mal. Hoy. Muy mal, Mena. Ya sé. Bueno, tratemos de no spoilear demasiado. Lo que sí tengo que decir es, me sorprendió esa serie, porque si había un personaje que no me caía bien de Star Wars, era Boba Fett. Y te voy ¿en a decir, serio? Okay. Solo me gustan los buenos, no me gustan los malos. ¿Ya comprendes? Ok, como, cada quien. La 501 estaría muy desacuerdo contigo. Yo. Sí, la 501, mira, ahorita ya. Te busca. Para mí, la película es Luke Skywalker y todo lo demás, en realidad, no me causa ruido. Incluyendo el mismo Han Solo, que es magnífico, prefiero a Luke Skywalker, siempre. Entonces, todos los villanos como que me van cayendo mal. Y lo que más me enojaba de Boba Fett es que visualmente el personaje es magnífico. Pero la gente lo amaba y le daba ciertos elogios, ¿ok? Y esas calidades y habilidades que neta no tenía. Porque si los vi en la saga original, las 2 veces que lo vimos antes de la edición especial, pues sí, captura a Han Solo, pero no hace mucho más. Pero se ve bien perrón haciéndolo. Sí, no, sí, claro, con claro, eso basta. Claro, no, se ve muy bien. Con eso basta para traernos a todos. No se ve tan bien en Return of the Jedi, cuando se muere de la manera más estúpida posible. No murió. Bueno, pero tienes toda la razón. Pensamos que había muerto. Pero ya vimos que no. Pero nunca fue como uno de mis personajes favoritos. Y por eso adoré y amo y sigo llamando la serie de Mandalorian. Porque buscó cómo agarrar a ciertos personajes que yo no sentía absolutamente nada por ellos. Y hacer que me importen, que me interesen y que quisiera saber más. El episodio donde él ya hace su debut en The Mandalorian es fantástico. Y aquí ves cómo adquirió todas esas habilidades para poder estar así. Y en y estoy viendo esta serie y cada vez estoy más sorprendido de lo bien que está hecho. Jon Favreau es mi ídolo, en serio. Y él debería de estar en cargo de Star Wars y no Kathleen Kennedy. Y no Kathleen Kennedy, por supuesto. Totalmente, sí vino a levantar el evento, pero de una forma impresionante. Después del episodio 9. Ya regresamos. Ya regresamos hace rato. Ya, sí, pues no sé, pero nomás quiero decir, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Joy Moisés, obviamente acompañado por Menavox. Señor Costner, por favor, salude a la gente de Comic Manía. Haces tu debut con nosotros por primera vez. Al fin se logró. Pero trabajas con Mena en un podcast. Ajá. A ver, díganos un poquito del podcast, dónde lo pueden encontrar, cuál es el tema que tocan, redes sociales, etcétera, por favor. Básicamente lo que se hizo fue, me gusta Comic Manía, pero como nunca voy a ser dueño de ese programa, lo voy a copiar y me hice el propio. No, pues básicamente hablamos no eres el, de... No eres el único, sí. Muchos, y millones más, ¿no? Pero básicamente el podcast se llama Fan Stuff. Lo que hacemos es hablar de cultura pop a la semana, las noticias básicamente lo que se hace igual como en Comic Manía. Nosotros todavía le agregamos la jiribilla, que incluso ponemos chismes de la farándula, bien ventaneando el asunto, pero es que hay que abarcar toda la cultura. Él es el de los chismes, o sea, por cabe supuesto. Aclarar que Costner es el de los chismes. Y es el mejor lugar para recomendar hamburguesas también, así que está bien mezclado todo. Para mis días libres te voy a escuchar ese programa. Hablando de chismes, uh-huh. Tú te enteraste de un chisme ayer, Mena, que te tenía muy mal. ¿Fue Costner el que te lo dio? No, yo lo vi en Twitter. A ver, cuéntanos. Por andar viendo cosas. Pues, ay, es que rumores de la gente, ya sabes. Ahorita, obviamente, el hype está con Multiverse of Madness, ¿no? Uh-huh, entonces, uh-huh. Obviamente, todo el fandom ya está haciendo teorías de qué va a pasar, de qué viene. Y resulta que alguien vio fotos. Bueno, subieron fotos de James McAvoy, que convenientemente está con el look de Charles Xavier. Y de Sophie Turner, que también trae el look de Jean Grey, que pues es como su look de toda la vida, ¿no? Pues ella es pelirroja. Es pelirroja, ¿sí? Pero es muy pelirroja, ¿sabes? De que Fénix, de que Famke Janssen, Fénix pelirroja. Ajá. Y entonces pues ya estaban ahí todos vueltos locos de que esto es algo, esto quiere decir algo. No se la crean, ¿eh? Y yo, mira, yo no quiero creer, yo no me quiero ilusionar, pero es que mis mutantes, tú sabes lo que son los mutantes para mí. Entonces ayer cuando vi las fotos yo estaba en el, así, o sea, mi corazón estaba como burro sin mecate, se me bajó la presión otra vez y yo estaba de no... Mira, no te creas los rumores, no hagas caso a la gente en internet, porque, pero es que también, o sea, cuando no queríamos creer que iba a regresar Tobey Maguire, y mira. ¿Regresó? Mira. ¿Qué es eso? El Quicksilver de Días del Futuro Pasado, regresó. Quicksilver. Ajá, entonces, no, ay, no sé, yo estoy. Alfred Molina regresó, o sea, persona que nunca te hubieras imaginado, y yo digo, mira, yo neta no sé qué es lo que está haciendo Sophie Turner con su vida. Pero yo parte creo que de yo... casarse con un Jonas Brother, porque... bueno, que es bastante, ¿eh? ¿Qué te puedo decir? Soy fan de su música, pero sí, son buenísimas. No, sí, se vale. A mí me gusta Blackpink. Pues ay, pero Blackpink es Blackpink. Otras diosas. No, yo escucho los Jonas Brothers mientras hago gimnasio, entonces más para que vean el nivel. Pero a donde voy con esto es que yo creo que James McAvoy sí regresaría. Yo honestamente sí le veo esa cara de que disfrutó su tiempo como Charles Xavier. A diferencia de Jennifer Lawrence, que odió cada segundo ahí. Pero él sí lo disfrutó. De hecho, según leí en algún momento, él llegó rapado. Y Matthew Vaughn le dijo, espérate, tu personaje no está rapado hasta años después, o sea, ahorita... Se apresuró, de hecho, por eso hay una escena donde le dicen, te tengo que rapar para que el cerebro funcione mejor, y él dice, no te atreves a tocar mi cabello, ¿no? Pero es una peluca, según leí, ¿cómo se llama? X-Men First Class, es una peluca la que está usando, entonces él estaba, pero llegó a trabajar, llegó a jugar, ¿no? Entonces... yo creo que él sí regresaría sin dudas. Y además yo creo que mientras más crezca, mientras más viejo esté, mejor se ve como Javier. A diferencia de otros personajes, ¿no? Y Fassbender como Magneto. Sí, es que sin mi duda, ¿regresaría Fassbender? Yo creo que él no, ¿eh? En la última... En Dark Phoenix sí se veía como que cansado y harto. Es que en Dark Phoenix yo creo que a todos fue como... Yo neta, no vamos a hacer esto. Qué bueno sí, que no te atreviste. Hasta ahí me quedé. No, sí. Ahí me sigue doliendo. Pero, a ver, ven, recuperando como el chisme que estás contando. DVD, adelante. No hay nada oficial, ¿no? Nada no, más. No está oficial. Fueron fotos que subieron de los actores y la gente ya está asumiendo cosas que me dan ilusión, ¿sabes? Que, a ver que si yo no tengo coraje como WandaVision. Porque acuérdate que Marvel ha jugado esas. Regresa Tobey Maguire, pero también aquí tienen el actor que hizo de Quicksilver y, ups, no era Quicksilver. Ahí sí se juega en medio Marvel, ¿eh? Te puede aplicar pues ambas. Por eso no hay que asumir nada, pero bueno. Sí, vamos por eso no quiero volar tan alto, porque despacito. Me voy a quemar. Pues vamos a ver qué sigue. Bueno, mi querido Toño, la próxima imagen, por favor. Ah, no, ¿nos dijiste dónde pueden ver tu programa, por cierto? Ah, no, bueno, estamos en básicamente todas las plataformas de podcast. Empezó puro audio. Ahorita ya empezamos a retomar los programas y ya están en video. Entonces hay un canal en YouTube. Okay, es Fans Talk Podcast. Ahí pueden poco a poco irse subiendo los episodios. Ahí pueden irlos a checar. Y ver a Mena en otro lado, ¿no? Claro, claro, la, sí, sí. La popular. Siempre es Mena la popular. Donde la dejan hablar. Donde la dejan hablar, ahí está. Pues vemos, más o menos. Pero bueno, no sé si ustedes son fans, pero yo amé la primera película de Karate Kid cuando la vi. Hasta yo era un bebé. Me encantó la película, la amé, la vi en mil veces y obviamente vi las secuelas. Una cada vez más fea que la anterior, la 2 es pasable, la 3 es abominable y la 4 ni la vi. Uy. Pero si tengo que decir algo, Cobra Kai, la serie es fantástica. La primera temporada para mí fue la mejor. La 2, 3 y 4 han sido bastante sólidas. Algunos episodios malos, algunos momentos malos, algunas actuaciones bajas. Pero en general es una serie muy recomendable. Y lo que más me gusta es que le han podido sacar muchísimo jugo a algo tan simple como dos tipos que se pelearon 1000 años atrás por una chava y han podido sacarle y exprimirle y crear cada vez más conflictos y crear nuevas ideas. Me encanta la serie. No sé si ustedes la han visto. Yo me la eché los 10 capítulos en un día. Sí, yo voy al tanto ya con la serie. Opino básicamente lo mismo que tú, yo. O sea, la primera creo que es la mejor, pero hay que recordar que era cuando la tenía Netflix. Y, claro. Perdón, no, YouTube. Y YouTube la producía y todo, y ya después la compra Netflix y como que le da este toque y Netflix que... y se cayó un poquito la serie. Pero como tú dices, yo digo que sí se ha ido manteniendo. La segunda no me parece tan buena temporada, pero al menos ahorita ya van agarrando más carril con la tercera, la cuarta todavía un poquito más. Y me gusta que lo extienden, pero todavía funciona. Sí, yo creo que tal vez la segunda no sabían qué hacer porque no pensaban que iban a tener tanto éxito. O sea, por un tiempo, en Rotten Tomatoes, la primera temporada tenía 100% de calificación. Y son muy pocas y contadas las series que son así. Entonces, no, tal vez ni se lo imaginaban el enorme éxito que iban a tener. Ya entonces tuvieron que buscar qué hacer en la segunda, pero la tercera y la cuarta, que además tienen todo el dinero del mundo con Netflix. Porque sí, yo me encantaba... Luego los sets, que eran supuestamente la prepa, donde yo, cuando estaban en YouTube Red, era minúscula la prepa, ¿no? Y después ya cuando se expanden a Netflix, ya, o sea, la pelea que sucede al final de la segunda temporada es genial, ¿no? Entonces, ese tipo de dinero, qué bueno que se lo están metiendo, me está encantando la serie, y cada uno de los personajes cada vez se vuelve más complejo. Y eso, honestamente, me encanta. Pero bueno, no sé, ¿alguno de ustedes quiere decir algo más? Yo sigo esperando a que agreguen a esta Hilary Swank. Está difícil que la llamen, pero ella sí era canon por Karate Kid 4. Exacto, ¿no? Y ella fue otra alumna de Mr. Miyagi. Y exactamente. Sí, perdón por el spoiler, pero al final de la cuarta temporada vemos que Daniel va a unirse con otro alumno de Miyagi-Do, que es Chosen, su enemigo de la 2. De la 2. Es muy probable, ¿no? Que regrese ¿cómo se llama? Hilary Swank. Mira, si regresó Terry Silver. Sí, ¿no? Exacto. Es que sé cómo lo hicieron, pero regresó. Y tal vez más probable que saliera Swank, que muchos decían que podía salir incluso después ¿cómo era el hijo de Jaden Smith? Porque estaba en el reboot de Karate Kid. Muchos decían, no, la neta, no, como que eso no jala. O sea, Jackie Chan y a Smith, déjenlos aparte, porque es como que un spin-off. Pero todavía hay más chance de que llamaran a Hilary Swank. Y se lo mencionaron directamente. Y dijeron, claro, es posible. Entonces, mientras sigan manteniendo el nivel y un argumento por cómo meter los personajes, aunque se vea medio forzado, se puede lograr. Totalmente de acuerdo. A mí me encanta. Mena, ¿no la has visto para nada? No tengo nada de idea de Karate Kid. No he visto... He visto la de Jaden Smith. No, por favor, no. No te hagas eso. Qué bueno que lo mencionas porque afortunadamente esa no es canon. Sí. No tiene nada que ver con Miyagi-Do. De hecho, creo que ni le enseñan karate, le están enseñando kung fu, porque si todos saben, todos ustedes saben, el que hace del señor Miyagi en esa película es Jackie Chan, y su arte marcial es el kung fu. Todo mal con ese reto. Sí. Estuvo buena. Pero no viste las originales. Es que no sé nada de las originales. Si no hubiera visto X-Men y digo que la de Phoenix es la mejor, pues claro, sí, ¿no? Porque no tengo ninguna comparación. Pero bueno, vamos a ver la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Vamos a ver, creo que... Bueno, Toño, Siguiente imagen. Ya se fue Toño. Ay, no. Yo creo que sí, ya se aburrió. Sí, así de bueno. A ver, es que ya cortamos. Esto es en corte. Oye, estamos en corte. A ver, Mena, ¿algo quieres decir? Déjenme acerco porque no traigo lentes. Es que brillan mucho. Se refleja mucho. Da el charolazo. Sí. Ya. Entonces, a ver. Vámonos desde la reunión de Friends. Eric Hernández, la reunión de Friends. ¿Qué? Yo no la he visto, no me interesa. Ya la vi, ya todas las reuniones, la de Fresh Prince, la de Friends, la de Harry Potter. ¿Qué tal está la del Príncipe del Rap? No la he visto esa. No. El problema con Will Smith es que ya no se divierte, ya es un actor serio. Ah, entonces ya ni ríe, ¿no? Cuando le dicen algo. Ya ni sonríe el pobre. Se la toma todo muy en serio y después cuando tiene esa conversación con con la primera tía, que nomás duró 2 temporadas, en vez de que digan las cosas así abiertamente, yo te odiaba y por eso te corrí o algo así, todo lo tratan de esconder utilizando lo tratan de esconder con este lenguaje muy psicológico de, bueno, es que yo sentía que el espacio que llenaba, yo sí de Dios. Ya nomás díganse. Pues no se pueden decir que se odian, aunque eso tendría más rating. Bueno, sí se podría, pero está bien que no lo hagan. Pero ¿está peor que el de Friends o está como un poquito abajo del de Harry Potter? Porque el de Harry Potter es buenísimo. A mí lo que me gustó el de Harry Potter más que nada porque te llegan todas las emociones y empecé a ver otra vez las películas después de ver eso. Un llorar. Y ves cómo le pasa, cómo sufren ellos. Lo que sí no me molestó de ahí y dije yo es que no debería de ser así. Fue que no invitaran a J.K. Rowling. No vamos a hablar de esa mujer. Está canceladísima. Entiendo por qué. No vamos a hablar de esa señora. Punto. Entiendo por qué, pero o sea, no podemos borrarlas. ¿Cómo podemos hablar de una cosa? Sin hablar de la otra. Estuvo ahí, ¿no? Como videos viejos, pero ahí estuvo. No la sacaron del 2019. Completamente. Pero de hecho hubo otros actores que apoyando a esta señora. Tampoco fueron, creo que Lupin, no sé cómo se llama, pero el profesor Lupin dijo que él no iba a ir. O quién sabe, no sé, también. Yo no sé por qué no salió, pero Robert Pattinson tenía que estar ahí, pero. ¿Verdad? Bien. Robert Pattinson todo tenía mal, que estar. Mal. Pues es que también ya está muy ocupado siendo Batman. Pues es Batman, entonces mira, es Batman y por ahorita, hasta que vea la película y decida si me gusta o no, Robert Pattinson tiene como que tiene un pase conmigo, que haga lo que quiera, porque ya es Batman. No, pero yo sí lo disfruté. Y también Nora Alfaro dice Matrix. Le hubieran puesto ¿y dónde quedó la Matrix? Creo que fue una parodia. Horrible. No sé si hablaron de eso aquí, pero sí, ya hablamos. Sí. Al principio lo mencionó Mena y recordé que ya la había visto y se me había olvidado que ya la había visto. Qué bueno. Creo que es lo peor que uno puede decir. Es lo peor que alguien puede decir de una película, que sea olvidable. Que la veas y no te cambie el día, la vida o el humor. Pero bueno, a ver, mi querido Toño, nos vamos con la siguiente imagen, por favor. A ver. Sí. Ya, yo. La tenía hasta más para atrás, pero como veo que ya son las 5:30 y me conozco, creo que mejor hablamos de esto, porque si no, vamos a hablar de 20,000 cosas y no vamos a hablar de lo que tú viniste a hablar el día de hoy. Mena me comenta que eres un gran fan de Star Wars. Por favor, expláyate y luego me explayo yo, obviamente Mena también, que diga al menos de los 2 capítulos que ha visto. Pero a ver, suéltalo todo. A ver, básicamente, nada más han salido 3 episodios, todavía no puedo dar una opinión. Siempre Mena y otro compañero con el que hacemos el otro podcast y me regañan de que soy muy brutal con las cuestiones ahí de crítica. Okay. Todavía no la puedo tener. Sin embargo, yo puedo decir que, híjole, siento que en general estaban más arriba un poquito las expectativas porque venimos de Mandalorian, que fue una enorme producción y recuperó lo que habían hecho terriblemente con las secuelas. Y esto se siente un poquitito abajo, pero me parece que debe ser por la dirección que tuvo Robert Rodríguez con algunos episodios. Sin embargo, lo que va de la historia, el canon, cómo lo están manejando es increíble. O sea, siguen haciendo crecer personajes secundarios que eran como los Tusken Riders, los moradores de las arenas. Siempre eran los personajes que mataban si te ibas solito al desierto. Qué bueno. Seamos honestos. Cuando vimos la matanza de los Tusken Raiders por Anakin Skywalker en episodio 2, nadie le importó. Ajá, sí, ¿no? Nadie le importó. Fue como... Y ahorita. Ya tienen cultura. No quiero decir lo que pasó en el tercer episodio, pero sí te llega. Y sí te duele. Y es un contraste muy amplio. Eso está buenísimo. O sea, es un contraste de, ok, yo vengo de esto, de las precuelas, ahora estoy viendo esto, y la forma en cómo lo matizaron para llegar a este punto y que jueguen con tus sentimientos y le den la vuelta y ahora sí digas, ah, caray, sin spoilers, si es algo increíble que está haciendo la serie. Yo todavía no me hago lo de Robert Rodríguez, como que es muy malo para hacer acción. Este último episodio, sin spoilers, a veces se siente muy mini espías, pero bueno. Es que yo siento que el problema que tiene Robert Rodríguez es que, digamos, su fama entra al cuarto antes que él, ¿no? Sí. Entonces, él quiere mantener esa fama siempre alta. Entonces, su gran breakthrough, o sea, ¿cómo se llama? Cuando se abrió las puertas en los Estados Unidos y en el mundo entero fue con la de Desperado, o el mariachi, mejor dicho. Y ahí lo hizo con cero, ¿cómo se llama? Con cero presupuesto y con una cámara y él haciendo todo el trabajo y con tres, ¿cómo se llama? Con un stunt o dos y ya, ¿no? Y lo mismo cuando toman de la de Desperado, le dan como, no sé, como 5 millones para hacer la película y la hacen tres. Y como que se ha vuelto su onda de que siempre tratar de entregar todo con tiempo de anticipación y sin gastar todo el presupuesto. Lo cual es loable, ¿no? En un mundo donde tenemos a James Cameron que siempre llega todo un año después y con 150 mil billones por encima del presupuesto. Pero lo que termina sucediendo es que sacrifica ciertas cosas y lo está haciendo todo muy rápido y lo está haciendo con menos dinero, pues obviamente creo que lo que tú estás notando es eso, ¿no? De que pues, sí, no se da su tiempo para tener una cobertura amplia, para volver a hacerlo una y otra vez hasta que quede perfecto, a tener el nivel de tensión constante durante cualquier escena de acción, porque no le está buscando esto. Pero hasta ahorita no me ha molestado tanto. Ok. Porque lo que tenemos del otro lado es un verdadero personaje tridimensional que nunca habíamos visto así a Boba Fett. Nunca. Y luego se quejaban mucho. O sea, a mí me sorprende que se me hace como... la gente no conoce Star Wars o algo porque decía, no, es que Boba Fett era muy solemne y todo. Digo, ¿de qué me hablas? Nada más tenía 4 diálogos. No puedes hacer un personaje tridimensional con 4 diálogos en 3 películas. Y entonces lo que hace exactamente de estas series es lo que tú mencionas, Joey. O sea, al fin le estamos dando una tridimensionalidad al personaje. Tiene motivación, tiene sus problemas, evidentemente. Tiene corazón. Ajá, corazón, yo no puedo. Y no queda mal. No, o sea, no es como que hagan... No es como que hagan Darth Vader de repente, bueno, o sea, no, aquí es como no sabíamos del personaje, al fin va creciendo y queda muy plausible. Y además era un cazarrecompensas, ¿no? No era de que villano, no era bueno, es somewhere in the middle, que justo son los personajes más interesantes, creo yo, de Star Wars. A mí siempre lo he dicho, ¿no? Que los Jedi y los Sith me parecen como muy sosos, como que solo eres malo porque eres malo y tú solo eres bueno porque nada. Son basic. Entonces, personajes pues justo como los cazarrecompensas, como también como conocer un poquito más, como vimos con Rogue One, ¿no? A la rebelión, o conocer un poco los que están detrás del imperio, siempre me parece más interesante. Y pues no sé, sí me gusta mucho el rumbo por el que están llevando el personaje de Boba Fett. O sea, ay no, es que es un badass, pero es un señorón Boba Fett. Y yo estoy muy enamorada. O sea, si ya lo estaba nada más por cómo se veía, ahora que sé lo que hay debajo de ese casco, sé la persona que está ahí debajo, uy, no. Está muera. Todo lastimado está debajo del casco. Sí. No, y una de las cosas que tú mencionas, Mena, de que, pues sí, efectivamente, los Sith y los Jedi, pues se van a blanco y negro. Sí. Básicamente es lo que ellos son, y así es como funcionan esos personajes. Pero dentro del universo de Star Wars, hay muchos tonos de gris. Han Solo era un personaje totalmente gris. Y él Han Solo es un douchebag. Bueno, y se vuelve en el lado de los buenos por amistad y amor. Ajá. Lo cual se me hace genial porque ves un crecimiento del personaje en esa película. Pero nunca habíamos visto en serio una verdadera exploración de Boba Fett en canon. Lo habíamos visto en libros, en videojuegos, etcétera, etcétera. Pero en canon, nunca. Y me está encantando cómo están creciendo al personaje. De hecho, hasta las personas que están encargadas del show no escogieron a este actor. Este actor fue escogido por George Lucas para las precuelas. Y sin embargo, aunque ya se ve, ya está grande, Temuera Morrison, ya eso. Y nunca fue un gran actor. ¿Cuántos tiene? Ya casi 70. Y nunca fue un gran actor. Siempre tiene como que 1 o 2 tonos que maneja. Aún así ha tenido una carrera neta envidiable. Ya fue un Linterna Verde. Ya es el papá de Aquaman. Sí. Es Jango Fett, es Boba Fett, es todos los Stormtroopers. O sea, el hombre puede morir y decir, ¿sabes qué? Mi legado va a existir muchísimos años después de que me muera. Y también otra cosa que tal vez las personas que están criticando la serie no están entendiendo, y es que un personaje debe de crecer y cambiar conforme va el tiempo. Y tal vez el personaje solemne que ellos mencionan es el que aparece en la trilogía original, pero esta serie toma lugar después. Uh-huh. Después de que él ya vivió años en Tatooine. Después de que él De escapar de las tripas del Sarlacc. Las tripas del Sarlacc. O sea, entonces, estar en las tripas de un animal más así, o sea, no, te cambia, te marca. Y después de encontrar una familia. Porque fuiste caca. Él nunca tuvo familia. Él tenía su papá, y su papá muere cuando él es muy jovencito. Él se crece solo. Y bueno, si seguimos en la continuidad de Clone Wars, él crece siendo guiado por un grupo de malhechores, que son amigos del papá. Entonces, creo que ya se trabó en Cosner. Pero bueno. Ay, perdón. No pasa nada. Sorry. No pasa nada. Pero bueno, yo siento que aquí vemos un verdadero crecimiento del personaje. Y también, por decir, hay momentos que me encantaron del segundo episodio, que es cuando él tiene como que este sueño, este viaje, como que con, ¿cómo se llama? Con peyote, casi, ¿no? Cuando sale de sí y empieza a ver ciertas cosas y regresa con un pedazo de este árbol, y de ahí es donde forjan su lanza. Uh-huh. Se me hizo muy bonito porque dije, ah, mira, estos personajes no son tan simples como los habíamos visto. No solo son, como dijiste, Menan, los villanos X que matamos cuando necesitamos matar a alguien, ¿no? Son gente con cultura, con rituales, con creencias, ¿no? Sí, son porque personajes que tienen como que un roce con el misticismo. Uh-huh. Entonces, si estuvo, oye, es mucho más ya interesante. Ya tienen un porqué de estar ahí, ¿no? En las arenas. Exactamente. Y esto, lo que me encanta de esta serie es que sí está tomando lo que ya existía prácticamente en el universo expandido. Ya se sabía, por ejemplo, que los nobles de las arenas tenían una cultura muy parecida a los, ¿cómo se llaman? Los del Norteamérica, es que no quiero usar la palabra. Los nativos americanos. Nativos americanos, gracias, lo siento. Pero bueno, exactamente, entonces cubren muy bien este aspecto. Ya se sabía que Star Wars tomaba de otras culturas y hacía a veces referencias, a veces mal hechas, como los jamaicanos, la cultura ahí de este Jar Jar Binks. Lo hace muy mal. ¡Ay, no! Pero aquí lo toma perfecto. Aquí lo toma perfectamente, lo hacen muy solemnemente, muy respetuosamente, queda perfecto. Y exactamente toma los puntos que ya existía del universo expandido de cómics o incluso de libros que ahorita ya no son canon. Y lo meten, y lo hacen perfectamente, de manera que ya queda claro que tienen incluso estos personajes que eran ultra secundarios o terciarios, ya tienen un porqué, una razón. Bueno. Y cubre muy bien el aspecto ahí de los 5 años entre que lo vimos, que se cayó el Sarlacc, y que lo vimos en Mandalorian, son 5 años que tenían que cubrir, y entre esos flashbacks y lo que están contando, como irse para atrás y para el punto presente, está funcionando perfectamente para mí y para mucha gente. Y una de las cosas que también me está gustando mucho es que cuando él está con esta familia, con su familia adoptiva, él aprende muchas cosas de cómo tratar gente. Entonces yo dije, con razón, cuando ve a Fennec la salva. Por eso es que ahorita que está teniendo su propia pandilla, los trata con respeto, los trata con honor, no los trata como los hubiera tratado antes, y nomás verlos como carne como de cañón. Como el cochino Java de Hot. Exacto. De hecho, hay un momento muy bonito donde... es un señor del crimen. Señor Chapo. En este último episodio, uno de sus guardias, de sus Gamorrean Guards, termina herido, y la orden que le da Boba Fett al otro Gamorrean Guard es mételo al Bactabath, o sea, que para que se cure. Sí, mételo en el arroz para que se... Pero él está pensando en las personas a su alrededor. Uh-huh. También, igual, apareció un personaje, qué lástima que ya no lo viste en acción, Mena, pero el Bounty Hunter... O el cazarrecompensas Wookiee. ¡El Wookiee! ¿La croissant? Se ve increíble en su primera presentación, pero acá, bueno, crece. Hasta me encantó. Uno no quiere ser furro, pero lo orillan. Pero ahí está. Ahí lo llevan a esos extremos. No, te va a encantar cuando veas al personaje en acción. Ahorita lo voy a ver. Sí. Te va a encantar. Y también otra cosa que me gustó fue, ya finalmente lograron que el CGI para hacer a los HUTs funcione. Funcione, claro. Se ven increíbles los primos de este... Java de sí, Hot. Porque todos recordamos cuando vimos la edición especial. Sí. ¿Qué fue en el 97? 97. que se encogió así bien raro a la altura de Han Solo y así. Sí, fue muy cada vez que lo veo, porque luego me meto a internet para ver como que todos los cambios que se han hecho y todo eso, y muestran escenitas de esa primera edición que salió en el 97, dices tú, entiendo lo que estaba tratando de hacer Lucas, pero la tecnología no estaba al momento, o sea, no era el momento. No daba, no. Y ahorita creo que finalmente ya lo tienen. El Rancor, sin spoilearte nada, Mena, lo que hacen con el Rancor. Ajá. Sin spoilearte nada. Pero sale un Rancor. Sale un Rancor. Sin spoilearte nada, sale un Rancor. Pero lo que descubrimos de los Rancors, sí, no lo sabíamos. Pero había una idea por lo que llegamos a ver en Return of the Jedi. ¿No? Y los afortunados que vieron ahí Bad Batch, por ejemplo, ¿no? No lo he visto. Uy, te urge, Joy. Quiero terminar de ver en Clone Wars, después, ¿mm? Porque de ahí es donde se presentan el Bad Batch para empezar. Yo creo que ya, de hecho, ya vi el episodio donde se los presentan. Quiero terminar de ver Clone Wars, ver los episodios de Rebels que me competan, ¿no? Donde involucre más cosas del canon, como Darth Maul y todo eso. ¿Mm? Pero siempre encuentro otras cosas que me distraigan. Pero voy a tratar de meterle más ganas. Pero en general, quitando que no me encanta el título, The Book of Boba Fett, como que no me llama tanto la atención, me encanta la serie. Me gusta la serie, muy bien hecha. Y más que nada... Se debería llamar Narcos, Tatooine o algo así. y también, eso que acabas de decir también. Una de las cosas que me encanta de esta serie es que no es fácil. No nomás llega, se sienta en el trono y ya. Es el daimyo, ¿no? Ya es el líder. No, tiene que pelear para que la gente lo tome en serio. Tiene que hacer que la gente lo considere. Y eso le está costando, ¿no? Porque nadie lo respeta. O sea, el tipo que vende agua y le faltó respeto en su propio, en su trono. Pues es que viene después de los Hot, pues sí. Bueno, y que también hubo un inter entre Hot. Ay, bueno. Y que estaba... Ahí, antes de que llegara Boba Fett prácticamente a tomar el trono. Y eso lo plantean muy bien en la trama. Incluso te plantean de que hubo un cambio de poder y cómo ese cambio de poder va afectando. No es nada más que yo llegué y la gente te va a hacer caso. Que la 4T de Boba Fett. Sí, y se destabiliza completamente todo, digamos, como el submundo de Star Wars, y tiene que llegar Boba Fett a hacer eso. Y aunque yo pensé que al principio no lo iban a tomar, cada capítulo me va sorprendiendo. En este tercero dije, a ver, ¿pero de qué se trata la chamba del daimyo, no? Ok, en el episodio 3 perfectamente te queda claro qué es lo que tiene que hacer para tomar el poder y que la gente lo tome en cuenta. No, está cubriendo muy bien sus huecos. Y otra cosa que también me está gustando es cómo constantemente están metiendo no solo nuevas criaturas alienígenas que no conocíamos, y ahora estamos viendo también a otras que ya conocíamos. Y cuando vemos que el alcalde o el presidente municipal de Mos Espa es uno de los alienígenas que sale en la cantina, que es, para las personas que no ubiquen, es el que tiene como cabeza de... ¿Cómo le dicen? Cabeza de martillo. Sí, como un caracol. La figura de acción decía cabeza de martillo, la recuerdo bien. Uh-huh. Y lo ves ahí y dices, mira, no nomás es su raza, no nomás está en las cantinas tomando alcohol. No, también pueden llegar a ser personas que se encargan de ciudades y no... Sí, bueno, las Twi'lek no nada más son bailarinas exóticas, ¿no? claro. Todo. Que curiosamente, qué padre que contrataron a Jennifer Beals para que sea una Twi'lek. Para las personas que han visto la película de Flashdance, sabrán exactamente a qué me refiero. Está muy curioso eso, o sea, que les tomen ahí como un Twi'lek que está manejando un negocio muy importante de Mos Eisley. Si es como de, ok, no es cualquier cosa. No pudieron llamar a cualquier hijo de vecino, pero no, llamaron a esta actriz. Sí. Como un buen dato. Sí, está muy padre que incluso regresen personajes. Algo que siempre la gente olvida es que el tecladista que vemos todo gordito azul precisamente tocando en el casino, ese ya había muerto. Max Ribo, ¿no? Max Ribo, es como de, espera un momento, él ya había muerto, ¿no? Ya lo reconearon, igual que Boba Fett. Y son esos pequeños detallitos que quien está bien clavado y bien nerdo como uno, así que ubica todo y dices, oye, esa criatura ya había salido al fondo de tal película y aquí lo toman como un personaje que habla y tiene un puesto y atiende. Y es de, órale, lo están manejando muy bien. A mí me está gustando mucho y qué bueno que Jon Favreau es el que está a cargo de esta serie. Yo creo que esta serie se va a seguir manteniendo este buen nivel. Y esperemos que todas las demás series, obviamente, que saquen en Disney Plus, no tengan el contacto con Kathleen Kennedy. Y de esa manera las podamos tener buenas. Desafortunadamente, yo ya perdí la esperanza con Andor. ¿En serio? por el actor principal. Yo detesto con toda mi alma, y todo mi corazón a Diego Luna, creo que es uno de los peores actores del mundo. Pero eso es un sesgo, no te preocupes, no te preocupes. Te vamos a invitar para que tú nos des tu reseña de cada uno de los episodios. En la cátedra, está bien. Y básicamente, claro que sí. para que tú y Mena tomen se encarguen del programa esos días, porque yo no puedo hablar, no lo puedo ver. Voy a decir muchas groserías si quieres. Adelante, ¿no? Mira, si yo tengo que aguantar que defiendas a J.K. Rowling en el programa, tú vas a aguantar que yo defienda a Diego Luna. Va que va, pero bueno, veo que ya son las 5, bueno, aquí en Cancún son las 5:50, lo que significa que por ahí son las 4:50. Correcto. Eso significa que ya solo tenemos 10 minutos, pero 10 minutos. En general, lo que podemos decir, esta serie, genial. Sí. Matrix, no la vean. No. Muchos aplausos para en Spider-Man No Way Home. Ha roto todos los ¿cómo se llama? Los límites y récords. Aparte enloqueció a la banda, genial. Y ahora la banda está exigiendo Amazing Spider-Man 3. ¿Creen que relájense se logre? Mucho, pero ¿creen bueno. que se logre? Híjole, lo veo complicado. No imposible, pero complicado. Yo también, yo lo veo muy, muy, muy complicado, pero ¿sabes qué? Una serie animada, ¿no? Esos personajes pueden cerrar sus historias, tanto el de Tobey Maguire como el de, ¿cómo se llama esta? Como el de Andrew Garfield. Si hacen una serie animada, porque entonces puedes tener a los actores dando su voz, uh-huh. Haces algo como lo que hicieron con What If, y ahí puedes tener más aventuras, o al menos dos o tres aventuras más, para darle un cierre bonito a Andrew Garfield, porque honestamente, algo que me gustó de la película fue como finalmente él ya se cree el Hombre Araña, porque en las otras dos películas... Esto ya fue su cierre, ¿no? O sea, yo siento que con... En las dos películas pasadas... Yo cuando vi eso, me acordé un montón de ustedes dos, le decían, no, es que él no es el mejor Spider-Man, ¿por qué él no es Spider-Man? Decía, bueno, bien, esta película ya va a ser el Spider-Man que ustedes quieren. No, ¿es Holland? ¿No? Sí, no. Sí, totalmente. Bueno, mejor Spider-Man ever. No, tampoco. Tom Holland, debo decir que nunca fui gran fan de él en las películas pasadas. No del actor, no tengo nada contra el actor. El personaje. Con todo lo que conlleva ser el protegido de Tony Stark. Pero ya lo corrigieron. Esa es la parte que no me gusta. Esa es la parte que no me gustaba, porque yo decía... ¿No fue hermoso ver al verdadero Hombre Araña? Sí. Todos con el Hombre Araña. Después de que termina termina toda la película y cada quien se va por su mundo y ya vuelve a hacer el encantamiento el Doctor Strange, en el momento que él hace de nuevo el encantamiento, finalmente ya aparece... Ya es Spider-Man. Uh-huh. Ya entiende, con un gran poder viene una gran responsabilidad, ya entiende que él tiene que sobresalir solo, se busca su propio departamento, todo horrible. Todo rascuacho. Se tiene que hacer su propio traje, tiene que seguir saliendo a pelear por el bien y la justicia, y no tiene el apoyo de nadie, ni de sus amigos, ni de su familia, ni de los Avengers, ni de Tony Stark, ni de Happy, no tiene nada, y ese debe de ser el Hombre Araña. Ya perdónenlo, ya compren su Funko, ¿ya vieron? Él también es Spider-Man, ya está pobre y fastidiado de la vida. Ya sufrió, era lo que quería, ¿no? Que sufriera, pues ya, ¿cuánto más tiene que sufrir para que lo quiera? Sí, ya le mataron a sus dos figuras paternas y a su figura materna, más sus familiares, su familia real. Más, que sufra más, no es cierto. Pero bueno. Ya hasta me arrepentía, ya estaba así cuando fue lo de la tía May, yo decía, no era cierto que quería que sufrieras. Perdón. A ver, mi querido Toño, ya nos tenemos que ir, ya solo tenemos un minuto, qué lástima, porque hoy me forcé a ver una serie nueva de superhéroes que se llama Naomi. Uh-huh. Es la cosa más horripilante que jamás he visto en toda mi vida. Ah, qué bueno que me avisas para no verla. Es muy mala porque básicamente es olvidarse de la palabra conflicto porque el personaje tiene que ser perfecto. Lo padre de muchos de superhéroes, especialmente los superhéroes de Marvel, es que todos tienen un cierto defecto del cual tienen que superar y volverse mejores. Pero este personaje es perfecto. Es buena en la escuela, todo el mundo la ama, es bisexual, una chica quiere con ella, dos chicos quieren con ella también, ella está viendo con quién de los tres sale, sus papás la adoran, no tiene problemas en la escuela, no tiene problemas con nada, o sea... Era Tom Holland, y después, tiene el mismo origen que Superman, es fan de Superman, le gustan los cómics, tiene un blog o un canal, lo que sea, que es el más popular sitio de Superman, y aún así es la chica popular de la escuela. ella está tomando clases de discurso, está tomando clases de discurso, y cuando está en un debate con una chica, la primera, la chica, ¿cómo se llama? Dice algo y la gente le hace, le aplaude, pero cuando Naomi es su turno de hablar, ¡ah! Todo el público. Y no, o sea, es que si el personaje es perfecto, no hay conflicto y por ende todo es aburrido. Pero bueno, nomás quiero decirles, no la vean, es una basura. Es un asco. Pero bueno. Gracias. Muchas gracias, Costan, por estar con nosotros. Al contrario, gracias por invitarme. Gracias, Mena, por estar con nosotros como siempre. Nos vemos en la próxima semana. Igual va a ser un programa transmitido por StreamYard, porque sigo aquí en el infierno llamado Cancún. Pero la semana que sigue ya estaré otra vez en México. Y obviamente ahí podemos hacer el programa presencial. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias, Toño, por la transmisión. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Ya salimos. Ok, ya. Yay. Chicos, muchas gracias. Ya me tengo que ir a comer porque como le comenté a Mena al inicio del programa, no tuve tiempo de ir al gimnasio hoy en la mañana porque no había preparado el programa. No había visto los episodios de Boba Fett. Tengo cero ganas de salir de mi cuarto porque aquí en el cuarto hay clima. Pero sales y es el calor así... Horrible. Sí, asfixiante. Entonces, yo quiero calor. Acá está haciendo mucho frío. Debes aprovechar mucho el calor. Sí. Pues mira, voy a tratar de ir un poquito, al menos 2 o 3 días a la playa para llegar con algo de color. Porque déjame decirte, ahora te sigo medio pálido. No es el charolazo sin playera. Así. Ah, exacto, porque lo que pasa es que cuando salgo a patinar, obviamente mis brazos y mi cara se exponen al sol, pero el resto de mi cuerpo no. Okay. ¿Que ya va a terminar la transmisión? ¿Ya no? Ah, sí, ya, yo creo. Ah, bueno. No, es que seguimos en vivo. O sea, termina, okay. Pero... Ajá. Bueno, okay. Nos vemos. Bye, bye. Vale, bye. A ti te veo al rato. ¿Qué? ¿Está bien?